Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer volverlos a saludar en este nuevo comienzo. Y digo nuevo comienzo porque ya hemos dejado atrás estos tres meses en los que hemos disfrutado un tema que ha sido fantástico, como fue cómo hacer amigos para Dios. Estamos comenzando un nuevo trimestre para seguir estudiando la Biblia con otro tema. Y hemos cambiado el formato. No sé si se dan cuenta que estamos en otro formato, no es el mismo formato que utilizamos durante 6 meses, durante 2 trimestres, y hemos incorporado a un nuevo integrante, una nueva integrante a nuestro repaso de la guía de estudio de la Biblia. Estoy hablando de Yara Ciro. Yara, bienvenida, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás? Integrante de lujo, ¿eh? Gracias. Y ahora, antes de empezar, me gustaría preguntarte un par de cosas. Primero, ¿de qué lugar de la Argentina sos? Si es que sos de Argentina, ¿cuál es tu función en la universidad? ¿Qué estás haciendo en la universidad? Y si estudias, ¿qué estudias? Bien, yo soy de Misiones, Carmen, y estoy estudiando teología. Esa es mi función en la universidad. ¿Estudiante de qué año, Yara? Primero. Primer año. ¿Y de qué lugar de Misiones? Porque está, no sé, Puerto Iguazú, El Dorado, Jardín América, y así podría nombrarte toda la provincia. ¿De qué lugar? De Posadas, capital. Estoy del otro lado, la otra punta de Iguazú. Bien, bien, bien. Bueno, saludamos a los dos capellanes, no se me pongan celosos, chicos. Estaba bueno tener una Ah, voz bueno, qué femenina. bueno. Yo lo único que pienso en Yara, y me acuerdo de una canción que cantaba un grupo folclórico, los de Imaguaré, que se llamaba Posadeña Linda, una canción muy tradicional de los de Imaguaré, así que ahora hemos sumado una Posadeña Linda a nuestra transmisión. Que de paso, Leo, bienvenido, ¿cómo estás? Contanos, ¿dónde nos pueden ver? Y estamos en vivo. Hola Seba, qué lindo que pueda estar con ustedes, gente. Y si nos estás viendo por YouTube, yo te pido que te puedas suscribir a nuestro canal, Break Wap, este canal donde estamos subiendo no solo el repaso semanal de Escuela Sabática, sino también las predicaciones de los viernes y algún contenido extra que vaya surgiendo de nuestras actividades acá en la Universidad Adventista del Plata. También si te gustaría escucharlo en formato audio, porque sabemos que es espectacular salir a caminar, a correr, a andar en bicicleta, lo que te guste hacer, jugar al fútbol, no sé si te gusta jugar al fútbol con auriculares, está complicado. Pero para escucharlo en formato audio puedes hacerlo a través de Spotify como Capellanía WAP. Ahí tenemos nuestro canal también para que vos puedas escucharlo. Y de vuelta, si querés encontrarnos en cualquier red social, lo puedes hacer como Break WAP. Y ahí vas a encontrar toda la información de nuestros cultos y actividades que tenemos planeadas para vos. No te las pierdas. De paso, no estamos solamente en Spotify, estamos en todas las plataformas de podcast. Si escuchás Google, usás Google o otras plataformas como la de Apple, también estamos en estas plataformas de podcast para que puedas disfrutar de este trimestre, de este tema que es realmente apasionante. Y ahora, ¿cuál es el título de la lección que vamos a estar repasando durante 3 meses y específicamente el de esta semana? Bien, Cape, el título de este trimestre, ¿sí? Y específicamente esta semana estuvimos estudiando sobre la educación en el Edén, ¿sí? El texto para memorizar de esta semana se encuentra en Job 36, 22 y como que describe un poquito todo, ¿no? De lo que estuvimos hablando. El texto dice: He aquí que Dios es exceso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? O sea, el texto bíblico Ezequiel ya nos habla de un enseñador. ¿Te animás a describir? Hay una palabra que tiene que ver con enseñanza, enseñar. Es una palabra que en latín significa alimentar. De ahí viene, educare, alimentar, es lo mismo. ¿Por qué educar y alimentar es lo mismo, Ezequiel? ¿Por qué esa palabra griega o latín es exactamente igual?